bien, muchas gracias mi gente, gracias. Definitivamente yo decía que le iba a tirar más, pero rompí la promesa, ¿ok? Yo soy de Santo Pleza, revolución. Luces, cámara, acción, que comience la fusión. Frontera, no happy Tony Ship, cheque. Quien me calla, yo te callo, pa' que no me reten. Si por si acaso no sabía, soy un guerrero eterno. Ahora entiendo, por qué me echaron del infierno. Tú no sabes quién lo hizo, si me miras, tengo tiso. Mira la calle, mira mis huellas en el piso. Es hechizo, preciso, el peligro lo deshizo. No me toquen porque tengo espinas con erizo. Me convierto en carnicero, luego yo te descuartizo y monto mi letrero. Se vende el chorizo. Soy el que te canta, el que te chanta, el que te engrampa. No me hagas trampa, que hace rato ya te vi la carta. Que tú quieres que la cara te la parta. No hace falta, soy un canto, que la cara te la parta. Hay algo que yo noto, a la copa siempre lo te roto. Es que soy una avalancha fusionada con un terremoto. Imbécil, no pidas clemencia, yo sabía que tu combo no tenía resistencia. Para esto me encontró molesto y me manifiesto gran sopenco. Y lo tuyo es basura y lo mío es perfecto, te inyecto. Un poco de sabiduría en la mente mía. Tengo la comida para alimentar a mi cría. Sea de noche o de día, ellos comen intelecto con un poco de filosofía. Yo sabía que tu combo no servía. Ahora ya no suenan, se cumplió mi teoría, que es real. Lo tuyo 100% artificial. Por eso sueno como el golpe de ese instrumental. Mis letras son letales, este es mi solo en mi local. Mi ritmo no se acaba, no sé cuál es mi total. Tú quieres calle, ya está. Quieres party, ya está. Coge el humo, ya está. Una apuesta, tú me tiras y yo hago la respuesta. Luego tu mente queda tuesta. Ya está, basta, yo te hago la cesta. Te hablo claro de español, yo hablo de canasta. Lo mío es de acero y lo tuyo es de pasta. Ojo con mi plancha que te aplasta. Yo definitivamente se murieron. Yo te parezco de repente apuntándose a tu frente impertinente. Sea en el futuro, sea en el pasado o en el presente. Rica productor y no tienen un cliente. Salta de la vía que la bala está caliente. No me toque modo fuerte. Pero en los platos, ¿ok? Oye, que te quede claro. Que te quede claro que yo soy el dios de esta pendejada, ¿ok? Yo soy de Santo por la Revolución. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? ¿Cuántas veces? Ya, soy leyenda, yo nunca voy a morir, yo. Sin preámbulo.